Bueno, nos vamos hasta Montevideo para charlar con un buen amigo de la tribu, como es el amigo Julio González. Julio es militante social, militante gremial, militante político. Es un estudioso de un proceso que se ha iniciado hace décadas en el país, que tiene que ver con las privatizaciones. Antes que nada, Sí. porque si no después me olvido, te deja un saludo Leonardo Velassi también, Julio, que estaba contento que hoy ibas a estar aquí en la tribu con nosotros. Así que con sociales y todo, Julio, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por la invitación. Y este sería el segundo bloque que tocamos el tema de las privatizaciones, ¿no? Exactamente. La idea quizás sea hoy, no sé cómo tenés planificado el encuentro, pero abordar un poco la cuestión sucedida en los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio. Bien, comentar que analizamos del 85 hasta el 2004 los gobiernos de el segundo gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de Luis Alberto Lacalle y el de Jorge Valle. Nos quedó el tema de el análisis, el avance del capitalismo, el avance de las privatizaciones dentro del Uruguay y específicamente las empresas públicas dentro de los 15 años de gobierno Frente Amplista. Ahí, Julio, hay una contradicción básica, si se quiere, que tiene que ver con que cómo es esto de que el Frente Amplio, que se presenta como una fuerza de izquierda, avanzó en la consolidación del capitalismo en el Uruguay. Está. Comentar que después que uno esboce lo que han sido los 15 años de gobierno del Frente Amplio, yo apelaría un poco al subconsciente de los radioescuchas, de la audición, que sé que son muchos, a juzgar si es de izquierda o no es de izquierda. Así que vos no vas a decir nada, solamente vas a contar la información. Porque es una cuestión más que nada de principios, de mantener banderas, y bueno, acá vemos que hay un renunciamiento y hay una aplicación de modelo que es tan continuista como lo que venía de procesos postdictatoriales, para comentar, ¿no? En materia económica no cambió para nada lo que tiene que ver con el gobierno de Sanguinetti, de Luis Alberto Lacalle, de Jorge Valle. El modelo que aplicó el Frente Amplio Astorista fue totalmente similar a lo que se aplicó en gobiernos que nosotros le llamamos tradicionales. Pero para centrarnos específicamente en donde nosotros habíamos quedado en la audición pasada, nosotros decíamos que el gobierno, el verdadero vallismo, aplicó lo que eran las empresas públicas, no generaba órganos reguladores, no generaba sociedades anónimas. Decíamos que hubieron en el lapso del 90, que es cuando viene toda la ola privatizadora, mediados de los 90, que arranca la ola privatizadora, que es a escala a nivel mundial, a escala planetaria. Nosotros decíamos que hasta el día de hoy se habían generado entre el 90 y el 2020 84 sociedades anónimas dentro de las empresas públicas. ¿De qué manera lo confrontó la sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo? Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que decíamos de las 84 sociedades anónimas, él conformó cinco. O sea, cinco de los 84 pertenecían a Luis Alberto Lacalle. En esa instancia hubo cuatro iniciativas de consulta popular. La del 92, que fue... Igual a la calle le podemos agregar, le podemos sumar el cierre del Espinillar, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una privatización, pero fue un cierre, digo. Fue como achicar una empresa pública como ANCAP. Ni hablar que cuando se habla de achicar el Estado, lo primero que apunta el capitalismo es a la reducción de personal, de funcionarios públicos. Claro. No apunta a potenciar lo que sería el órgano o el motor dinamizador del país, de la economía, porque hay una cuestión que es más que nada ideológica. El capitalismo, el imperialismo o las empresas privadas tienen un fin natural, que es el fin de lucro. El Estado es el que tiene que ser garante de la igualdad entre la desigualdad. El Estado lo que tiene que ser es garante de las garantías que tiene el ciudadano de poder acceder al agua potable, a la energía, a las comunicaciones, al combustible. Pero después vamos a ver, en el año 92 hubieron cuatro iniciativas de consulta. La del año 92, que era la ley de empresas públicas, hubieron dos iniciativas. Una parcial, que era la de Antel, cinco artículos, el 1, el 2, el 3, el 10 y el 32 de la ley de presupuestos, la ley de empresas públicas, y la otra, que era total, que era del sindicato de Pluna. Cuestión que se logró hacer la convocatoria por la parte de Antel, hubo tres instancias, el 5 de julio, que no llegamos a ninguna de las dos, ni la parcial ni la total, el 1 de octubre donde llega la parcial por parte de Antel, la total queda por fuera, y el 13 de diciembre del año 92 se hace el plebiscito, que tuvo una abrumadora mayoría de apoyo del pueblo uruguayo, de más de un 72% de que Antel siguiera siendo pública. Uh-huh. La otra iniciativa fue con respecto al tema de la educación pública. Todo lo que tiene que ver con materia presupuestal, acá venía un presupuesto cuantificado sobre el tema de la educación. Y el otro, consulta popular, que se quiso largar como iniciativa, como consulta, fue la del Banco de Previsión Social contra lo que era la reforma jubilatoria. Esto, las cuatro iniciativas fueron a nivel de Luis Alberto Lacalle. Uh-huh. El segundo gobierno de Julio María Sanguinetti también tuvo cuatro iniciativas de consulta. Un referéndum que hablaba sobre la ley de promoción de inversiones, que hasta el día de hoy sigue habiendo y ataca lo que es la producción nacional, protege... Julio, ¿podemos avanzar un poquito más en el relato para no profundizar tanto en estos detalles en cuanto al concepto del proceso que habías titulado del gobierno del Frente Amplio? Bien, comentar que después hubo otro con el tema del marco energético, lo de las bombitas amarillas, a través del sindicato de UTE, y hubo otra cuestión que fue la enmienda contra la SAFAP. Todo lo que tenía que ver con la SAFAP, se presentó una iniciativa, y el otro fue el tema de la autonomía presupuestal. Avanzando a lo que es la época de Jorge Valle, a Jorge Valle le interpusimos cinco iniciativas. Una, cuando largó la ley de urgencia, que abarcaba la parte del puerto, AFE, la privatización de ANSEL. Otra iniciativa fue la reforma por el tema de la privatización de AFE, esto es, separar lo que era el tren de carga y el tren de pasajeros, y la del gremio ANCAP, uh-huh, a través de la reforma del ente que planteaba el tema de la privatización de ANCAP. Y por último, en el gobierno de Valle, y acá quiero hacer hincapié y que lo recuerde la audiencia, hubo una que fue iniciativa del sindicato de OCE, que era el tema de estatizar los servicios de agua potable y saneamiento, que esto fue plebiscitado en octubre del 2004, cuando se hacen las elecciones nacionales, donde gana el primer gobierno del Frente Amplio, se votó también el tema de la reforma que se planteaba por parte de OCE y que decía recuperar la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento y todo quedara en poder de OCE. En gobierno Frente Amplista, ya entrando de lleno al tema de la gestión de los 15 años, comentar que las extranjerizaciones y las privatizaciones se profundizaron a nivel de la tierra, a nivel del modelo sojero, el forestal, el pastero, temas que hoy en el Uruguay vivimos un proceso, uno diría, un proceso de concentración como nunca visto antes en el Uruguay, sumado a lo que son las privatizaciones encubiertas de las empresas públicas. Su total descontrol, lo hemos visto, el caso de AFE, el caso de Pluna, el caso de lo que significó el tema de OCE. Y acá entra en una gran contradicción la administración Frente Amplista. Lo que se levantaba por como bandera, que era realmente la nacionalización de la banca, el tema de la reforma agraria, el tema de desarrollar el Estado y las empresas públicas, se hizo totalmente lo contrario. Acá se aplicó esa palabrita que quedó, esa frase, como te digo una cosa, te digo la otra. Se decía que se defendía, pero se accionaba distinto al discurso que se tenía. Para poner un ejemplo, 90 empresas extranjeras, en su mayoría sociedades anónimas, fueron autorizadas por el gobierno del Frente Amplio a ser dueñas de casi 6 millones de hectáreas. Estamos hablando cuestión de la tierra. Sí. Esta extensión equivale a la suma de las tierras que son agropecuarias en los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José. Esta conversión la hicimos junto con el decano de la Facultad de Ciencias, que hizo un gran informe sobre el tema de la tenencia de las tierras, que de ahí surge un proyecto de ley que decíamos, bueno, hay que frenar el tema de las privatizaciones de las tierras y presentemos un proyecto de ley que fue presentado en junio del 2005 por la fuerza política Unidad Popular. Julio, si te parece, cortamos por acá hoy y retomamos después, porque ha sido quizás demasiado extenso la introducción, y después abordamos más en detalle. Quedamos con el tema del dato de la extranjerización de la tierra como un dato revelador y después vamos por el detalle en cuanto a las empresas públicas. ¿Te parece, Julio? Sí, bárbaro. Dale, perfecto. Comentar que arrancamos desde el tema de la distribución y la privatización de la tierra y nos van a quedar todo el tema de la gestión antiamplista, ¿no? Exactamente. Julio, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Adiós. Julio González desde Montevideo, con este informe que viene planteando en cuanto a la privatización que se ha dado en el Uruguay en los últimos años. ¿Vos sabés qué?